estar en el mundo. Es como volar, pero sin alas. Es tratar de vencer algo imposible de vencer. Es como tratar de desnudar. Manos, pero hay una flor.